destruir Arbaito. Un estado totalitario, les guste o no les guste. No tengáis miedo de mirar. La mujer que quiere abortar está movida por Satanás. I have a dream. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. No demos un paso atrás. Resistamos y construyamos la mañana que ansiamos en la oscuridad. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! ¡Vivan los trabajadores! Comuna. Manual radiofónico de autogestión y resistencia. Con Daniel Jiménez Cacho y Luisa Iglesias Ardide. Esto es Comuna. Comuna. This is Freya Jones. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Comuna, manual radiofónico de autogestión y resistencia, que se transmite todos los lunes aquí en Horizonte Jazz. ¿Cómo se encuentra toda esta comunidad que se está sumando aquí a Comuna esta noche? Hay muchos temas y sabemos que uno de sus favoritos, por supuesto, es el de la comunidad digital y el de compartir otro tipo de materiales. Hay una organización que está cambiando mucho el panorama, que está aportando mucho en términos de defensa de derechos digitales y de otro tipo, además, de búsquedas, que yo creo que es algo muy importante, los derechos digitales colectivos. Para hablar de este tema, nos emociona un montón poder platicar con Domingo. Domingo es integrante de Surciendo, esta organización compuesta por un pequeño grupo de personas que actualmente habitan en Chiapas, en México. El objetivo de Surciendo es aportar al cambio social desde la defensa de la comunidad y la comunalidad digital. Ahorita vamos a platicar de qué es eso. Vamos a hablar de derechos digitales colectivos y también de los hack feminismos. ¿Cómo estás, Domingo? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Pues un gustazo estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos dispuestos para platicar, para conversar. Muy bien. Yo sé, Domingo, de verdad me da mucho gusto que hayas decidido acompañarnos. Sé que no es algo que se acostumbre mucho porque ustedes mantienen, digamos, muy hermética la identidad de quienes integran esta organización, este colectivo. Pero tú nos vas a ir diciendo de qué sí podemos hablar y de qué no tanto. ¿Qué te parece si empezamos escuchando una cápsula de todo lo que hacen en Surciendo? Adelante. Venga, vamos a escuchar. Comuna. Cuando el tejido de una tela se rompe y se daña, es necesario remendar el daño, surcir para reparar el desgaste. Asimismo ocurre con el tejido social. Surcir es una práctica revolucionaria, una forma de resarcir para dar nueva vida. De ahí que sea relevante que haya personas que apuesten por ella. En Chiapas, al sur de México, existe una organización que busca aportar un cambio social desde la defensa de la comunalidad digital, la protección de datos, los derechos digitales colectivos y los hack feminismos. Surciendo trabaja desde la perspectiva de género, la educación popular, los derechos humanos y el software libre desde mayo de 2011. En 2015 fue que se conformaron como asociación civil. Una de las principales inquietudes de este grupo es el Internet libre como espacio social que sea capaz de incidir en las actividades que tenemos todas las personas en nuestra vida social y profesional. Tomando en cuenta que lo digital se ha vuelto el pan de cada día, no solo para lo recreativo, sino para lo referente al aprendizaje, Surciendo promueve y atiende la defensa del territorio tecnológico. La organización reconoce que el Internet que usamos está en manos de algunas corporaciones que, entre otras acciones poco éticas, llevan a cabo el extractivismo de datos personales. Debido a este tipo de problemáticas, se hace énfasis en hablar y reflexionar sobre los derechos humanos en los entornos digitales, con la intención de generar autonomía digital que, de acuerdo con palabras de Surciendo, permitan tomar el control de nuestras vidas y reescribir las tecnologías. Esta organización, que trabaja con grupos y organizaciones del sureste mexicano, tiene un enfoque situado en la defensoría de los derechos humanos que se dan en el ámbito digital. Además, cuestiona algunos aspectos del acceso ilimitado e infinito que tenemos disponibles en computadoras y celulares en cualquier momento. Por ello invitan a que las personas se desconecten de sus dispositivos. La desconexión además fomenta a que haya un uso racional de los recursos digitales para, entre otras cosas, cuidar el planeta. Cuidar el planeta. Surcir es reivindicar y hacerlo constantemente. Surciendo es un acto de defensa de la vida, una reparación y reconstrucción del tejido social. Hashtag Comuna, Manual Radiofónico de Autogestión y Resistencia. Nos están escuchando aquí en el 107.9 de la frecuencia modulada. Estamos platicando con Domingo. Domingo es integrante de Surciendo. Cuéntanos un poquito desde tu punto de vista, Domingo, cómo ha sido formar parte de esta organización. ¿Qué es lo que significa para ustedes como comunidad y como defensores de estos derechos de la comunalidad digital? Pues, bueno, tenemos 11 años. Yo soy miembro fundador de la organización. Empezamos muy poco a poco, pues haciendo cositas aquí en Chiapas. Entonces, poco a poco fuimos dejando nuestros trabajos y centrándonos más en Surciendo, porque vimos la necesidad de meterle coco y energía al tema digital. Estoy hablando de 2011, que todavía pues no había lo que hay ahora. Y pues es un aprendizaje continuo, ¿no? Pues hemos pasado por distintas fases y en ellas seguimos aprendiendo, seguimos buscando la forma de apoyar a los movimientos sociales, a las organizaciones, pues para tener una cultura digital autogestiva, segura, libre y más sana, ¿no? Claro. Oye, a ver, si nos tuviéramos que regresar muchos pasos para quienes dijeran, es la primera vez que estoy escuchando todos estos términos, ¿no? ¿Cómo acercarnos por primera vez a este trabajo que realizan desde Surciendo? Porque, o sea, sabemos que es una organización que es muy horizontal, que pone la creatividad por delante y que además trabajan con una perspectiva de género que me parece que es un giro importante. ¿Cuáles son esas actividades que ustedes realizan o ese tipo de nuevo aprendizaje? Pues pasamos por muchas fases, como te decía. Actualmente, pues, esos aprendizajes los conformamos desde, como dices, una perspectiva de género, en un área temática que tenemos que se llama Hack Feminismo, que es atender pues esas problemáticas que afectan sobre todo a las mujeres, sí, pero que además queremos que las mujeres sean protagonistas, más allá de que son víctimas en muchos casos, sí, también que tienen voz para decir cómo queremos las tecnologías, cómo deberían ser, porque recordemos que las tecnologías que usamos habitualmente pues vienen del norte global, del Silicon Valley, y casi siempre, claro, están ideadas y desarrolladas por hombres blancos. Entonces hay un sesgo muy importante ahí. También trabajamos acompañando a organizaciones sociales, uh-huh, en su transcurso, en su trabajo cotidiano con las tecnologías digitales, porque hay muchos peligros y, como vemos cada vez más, que vienen por las tecnologías digitales. Entonces, vamos poco a poco acompañando en ese proceso de aprender cómo cuidarnos, en el mundo digital. Y también desde la comunalidad digital, desde hace relativamente pocos años, estamos metiéndonos en la temática de cómo gobernar las tecnologías, cómo afectan esas tecnologías también al medio ambiente, cómo nos afectan en la salud. Entonces también ese punto de vista que normalmente no se tiene de las tecnologías, que es más allá de usarlas, sino cómo afectan antes de llegar a nosotros y nosotras, y cómo afectan después, una vez que ya nos deshacemos de estas tecnologías, o qué grado de energía, qué cantidad de energía, uh-huh, utilizan y temas así, ¿no? Entonces son... Están muy entrelazadas esas temáticas, también el de los derechos digitales colectivos, como, uh-huh, como colectividades, comunidades, también tenemos que decir cómo queremos que sean las tecnologías, cómo las podemos usar y resignificarlas en muchos casos. Yo creo que para empezar a hablar de estos hack feminismos y para empezar a entender cómo hacer esta conceptualización de una manera distinta, de un lenguaje distinto para empezar a cambiar estas realidades. Yo me centraría en esto que estabas comentando, que me parece bien interesante, Domingo. Esta parte de decir, la creación de las propias aplicaciones, de los modelos de Internet, de los modelos de comunicación digital, de las comunidades digitales, partieron de la idea de 3, 4, 5, cuando más 6 hombres blancos, y a partir de ellos se han diseñado modelos para todas las poblaciones que promueven la desigualdad, que promueven el racismo, que promueven además que continúen las estructuras patriarcales ahora en los mundos digitales, lo cual es peligrosísimo. ¿Cómo poder entender ahora el hack feminismo como tal? Porque creo que los hack feminismos todavía pueden ser complicados para quienes apenas estamos entrando a lo que son las comunidades digitales. Bueno, no es fácil, no es fácil, ¿eh? Es poco pero a poco. Pero queremos entenderlo contigo. Sí, claro. Por ejemplo, nosotras pues trabajamos, hemos tenido la oportunidad de estar en contacto con mujeres en la zona de Guadalajara que trabajan en las maquilas, por ejemplo. Y sí. esas mujeres que tienen pocos derechos laborales, la verdad, incluso no tienen acceso a esos dispositivos, a esos aparatos que construyen, ¿no? Entonces ahí hay algo que hay una disonancia de alguna forma, hay algo que no cuadra, ¿no? Y la mayoría son mujeres. Otro ejemplo que ponemos es cuando abres una computadora, o abríamos una computadora, encontrábamos un escritorio, hay carpetas, hay folders, hay archivos. Es un lenguaje muy de godines, pero hay muchos otros trabajos. Alguien sí. de lo rural no tiene por qué saber qué es un escritorio o un folder. Entonces ya estamos como encaminados cuando usamos las tecnologías en una forma de funcionar. Está interesantísimo. Y desde el feminismo se quiere hackear eso, ¿no? Hackear esa parte del patriarcado que nos viene impuesta y que no hay forma de cambiarla, no hay forma de decir no queremos esto, queremos otra cosa, ¿no? Entonces es una forma de fomentar el apropiarse de las tecnologías, intentar que se cambie eso, que no queremos que no podamos participar, que no podemos gestionar los aparatos y algo tan importante ahora en nuestras vidas como son las tecnologías. Vienen dado y queremos ese cambio. Entonces eso lo tomamos del feminismo, son aprendizajes constantes y continuos que tenemos en surgiendo de las compañeras feministas, ¿no? Claro. Entonces esas tecnologías hegemónicas proponen una cosa y no nos gustan, no nos gustan del todo, y aparte de toda la violencia que genera también, ¿no? Eso pues da para hablar mucho, y hay otras compañeras que lo trabajan mucho más a fondo, de la violencia que hay en redes. Claro. Y que están fomentadas incluso desde las redes hegemónicas, ¿no? Porque cuanto más virulencia y más polarización hay en las redes sociales, por ejemplo Facebook o Twitter, pues más tiempo está, más ganancias para ellas, ¿no? Por supuesto, pero en ese sentido creo que también es muy importante poner en la conversación que todo esto que está ocurriendo, todo esto que ustedes tienen como proyecto, sucede, como lo dices, en Chiapas. Estamos hablando del sureste, estamos hablando de otra región del país donde hay otras conversaciones. De pronto estamos muy acostumbrados a centralizar toda la conversación tecnológica, toda la conversación digital, todo este tipo de temas los ponemos en la Ciudad de México, y si acaso nos los llevamos a Monterrey, ¿no? Y la conversación en el sur es importante y las problemáticas son distintas. Es decir, ustedes están respondiendo a otro tipo de conflictos y de necesidades. Sí, tenemos muy cerca gran número de concesiones mineras. Exacto. Con grandes afectaciones a las comunidades, especialmente a las mujeres y a las niñas, y ahí es donde se extraen los materiales con los que luego se hacen los celulares, por ejemplo, ¿no? Entonces, queremos poner en el diálogo, en la conversación, eso, la materialidad de las tecnologías, que no es la nube que nos quieren decir, que nos quieren hacer creer algo etéreo, sino es algo que nos afecta. Y afecta a gente concreta, con nombre y apellidos, con comunidades. Entonces, queremos visibilizar eso, y de ahí parte un poco también ese otro tema de la comunalidad digital, ¿no? Cómo esa materialidad tiene afectaciones, incluso también afectaciones a nuestros cuerpos, ¿no? De cómo nos sentamos, cómo agarramos el celular. Sí, claro. Las ansiedades que nos pueden producir, depresiones. Todo eso queremos visibilizarlo. Hay gente que lo está haciendo mucho más profundamente, pero queremos, nosotras como Surciendo queremos hacer puentes, nos definimos mucho así, como puentes entre lo tecnológico, las luchas sociales, y llevar también a lo tecnológico parte de las luchas sociales. Entonces ahí nos situamos, a ver, en esos puentes, esos nexos. ¿Qué te parece, Domingo? Si escuchamos un poco de música y regresamos para preguntarnos entre todos qué es esto de las comunalidades digitales. Venga. Adelante, claro. Comuna. Continuamos aquí en Comuna, estamos platicando con nuestros amigos de Surciendo, estamos hablando con su fundador, Domingo. ¿Cómo seguimos con estos temas, Domingo? ¿Cómo explicar a quienes nos escuchan en esta comuna el tema de las comunalidades digitales? Pues es un tema que nace inspirados en los pensamientos, en las tradiciones de Oaxaca y de Chiapas, ¿no? Hay mucha tradición de trabajar y pensar y poner en práctica la comunalidad, y desde Surciendo pues nos atrevimos de alguna forma a llevarlo al mundo digital. Es algo incipiente, hemos estado haciendo algunas investigaciones y le hemos llamado comunalidad digital. Básicamente pues queremos poner en relieve que que hay diversidad social, diversidad cultural y diversidad natural que están imbricadas y que están unidas y que son muchas veces inseparables, y eso implica una responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, queremos mirar esas otras formas más allá de la cultura occidental que nos intentan imponer desde las plataformas y que todo el mundo, sí, que todo el mundo consume, consumimos, esas relaciones sociotécnicas en comunidad. Nos preocupa mucho qué está sucediendo, la atención que le estamos prestando al tema de la crisis climática o ecosocial, y a nosotras nos atañe las tecnologías. Entonces, estamos mirando qué afectaciones al medio ambiente a nivel energético, de uso de agua, etcétera, de las tecnologías. Pero también esa responsabilidad compartida es cómo retomamos propuestas para gestionar y gobernar de alguna forma las tecnologías. También nos inspiramos en las redes comunitarias, que ya está viendo cada vez más en México y en toda América Latina, sí, que cambian el paradigma, dan una vuelta al mundo de las tecnologías y lo buscan en función de las necesidades reales que se tienen, no en las modas, el consumismo, el cambiar celular cada año, el tener las redes más potentes, más veloces, sino atender realmente las necesidades y salirse en pro de gobernarnos como sociedades, como comunidades. Entonces, y si queremos ir más allá, pues mirar el Internet como un bien común, ¿no? Claro. ¿Qué comunidad podemos gestionar o gobernar ese bien común y esa forma de gestionarla, ¿no? Entonces, nos inspiramos también en las cooperativas, que también hay una gran tradición en México de cooperativas, en la autogestión. Bebemos de muchas fuentes que nos inspiran y siempre le damos ese toque más de lo digital, de lo tecnológico, porque es el ámbito donde más nos movemos, pero como ese trasvase de un lado a otro, llevando ideas, ¿no? Para ver qué sale, porque hay que imaginar otro Internet. No podemos seguir teniendo este Internet dentro de 15, 20 años, es insostenible por el gasto energético, el gasto de materiales, de minerales, por ejemplo. Entonces, tenemos que ir pensando otra forma de tener Internet en todos esos niveles. A mí me dio muchísimo gusto, fue para nosotras una grata sorpresa darnos cuenta de que dentro de Surciendo, por ejemplo, dentro de todos los materiales de lectura que tienen, dentro de todas las propuestas, hay un manifiesto que se llama Manifiesto sobre y bajo el cielo de noche, que es una verdadera belleza para quien quiera leer, que está escrito por Carla Prudencio y por María Álvarez. Carla Prudencio, que además estuvo hace unos episodios aquí en Comuna Domingo, y ella estaba platicando justamente de redes, ¿no? Y del tema de cómo garantizar a las comunidades esos derechos de autonomía. Y creo que ese derecho de la autonomía digital, de la autonomía y de la independencia, de la propia identidad digital, no sé si así se pueda llamar, de las comunidades, es fundamental. Pero yo imagino que esta defensa no es fácil, y sobre todo porque es una defensa que no tiene un respaldo por parte, digamos, de las autoridades, como quizá estaríamos esperando que tuviera. Sí, bueno, las autoridades siempre van bastante detrás, o un poquito detrás a veces, ojalá. Así es. Entonces, pues tenemos que empujar desde la sociedad civil organizada, desde los movimientos sociales, las organizaciones, siempre tenemos que empujar, y es muy difícil. El mundo de la toma de decisiones políticas, pues sentimos que está a veces muy alejado de las realidades, y se ponen a veces muy del lado de las corporaciones o de las corrientes dominantes. Sí. Ayer salió la noticia, por ejemplo, de que el portal archive.org, Archive, que es un repositorio mundial del Internet, pues están atacándolo desde las corporaciones de los derechos de autor y todo esto para cerrarla. Y es una locura, porque ahí está recogida la historia de Internet, es un repositorio de millones y millones de documentos que hemos ido subiendo para poner a disposición de todo el mundo, y es una mala noticia y es un ejemplo de lo que está pasando con las privatizaciones, los cercamientos a lo común, a lo compartido. Sí. Y las autoridades siempre van más atrás, incluso las respuestas llegan muy tardes o muy sesgadas. Entonces, desde aquí siempre abogamos a que las personas que toman decisiones escuchen mucho, no se queden solo con una parte, que escuchen. En nuestro trabajo no solemos hacer cabildeo, ni lobby, ni ninguna de estas, pero sí que intentamos aportar materiales, reflexiones, en las redes, pues alertamos de estas situaciones, porque sí que es una lucha muy difícil, ¿no? Porque además disponen de todos los medios posibles, desde las corporaciones, en dinero, en cultura, en pues plataformas, desde Netflix a Facebook, y nos van inyectando, introyectando la cultura que ellos y desde ahí quieren que tengamos, ¿no? Entonces, hay otras miles de formas, otras miles de prácticas que se están haciendo desde hace siglos incluso, ¿no? Que hay que atender porque sí funcionan, son más respetuosas, son más compartidas, y eso es a lo que le apostamos como Surtiendo siempre, ¿no? Siempre la diversidad ha hecho que florezca todo. Desde las ciudades hasta los bosques necesitamos diversidad. Y para que haya diversidad, pues, se tienen que escuchar esas otras voces. Que la diversidad nos haga florecer, Domingo. Vamos brevemente a una pausa y seguimos platicando de este proyecto, de esta organización que nos está cambiando por entero el panorama. Comuna, Manual Radiofónico de Autogestión y Resistencia. Regresamos. Comuna, con Daniel Jiménez Cacho y Luisa Iglesias Arvide. Continuamos. El progreso tecnológico solo nos ha proporcionado medios más eficientes para ir hacia atrás, consideró Aldous Huxley. Tim Berners-Lee afirmó: gobiernos y empresas frenan el avance de la web. El verdadero peligro no es que los ordenadores empiecen a pensar como los hombres, sino que los hombres empiecen a pensar como los ordenadores, anotó Sidney Harris. Christian Luz Lange indicó: la tecnología es un siervo útil, pero un amo peligroso. Google o alguna compañía de ese estilo tomará las principales decisiones sobre la salud, sobre los niños o sobre nosotros. Lo mismo puede pasar en otros campos de la vida, incluso la vida romántica. Si un algoritmo te monitoriza todo el tiempo, te conoce mejor que tú, advirtió Yuval Noah Harari. Eduardo Galeano escribió: el automóvil, el televisor, el video, la computadora personal, el teléfono celular y demás contraseñas de la felicidad, máquinas nacidas para ganar tiempo o para pasar el tiempo, se apoderan del tiempo. El modo más efectivo de fortalecer nuestra comunidad es diseminar la comprensión del valor de la libertad, enseñar a más gente la inaceptabilidad moral del software no libre, dijo Richard Stallman. Noam Chomsky juzgó: Internet podría ser un paso muy positivo hacia la educación, la organización y la participación en una sociedad significativa. Una sociedad significativa. Y luego de escuchar estas frases provocadoras aquí en Comuna y mientras platicamos, por supuesto, con Domingo de Surtiendo, Domingo, a mí me gustaría preguntarte por esas luchas que sientes que de una u otra manera están definiendo el panorama actual de la conversación digital, y sobre todo esas que ustedes estén pues llevando de alguna manera, ¿no? Que digas, a ver, este caso muy particular, este tema que está ocurriendo, todos debemos atenderlo, porque lo que pasa es que también pensando en estas comunidades digitales, lo primero que nos viene a la mente es que hay tanta información, que hay tantos casos, que hay tantas causas, que de pronto perdemos el punto de vista de lo que realmente tendríamos que estar revisando. Sí, yo últimamente en lo personal estoy escuchando mucho, me interesa mucho lo que dicen las jóvenes y los jóvenes, claro, respecto a futuro, al futuro, ¿no? Sobre todo desde ahí ellas quieren un futuro mejor y con los informes sobre el cambio climático, todo eso, pues cada vez es mucho más apocalíptico, ¿no? Pero veo mucha esperanza, muchas ganas de cambiar las cosas, mucha lucha, y eso hace que, pues, digamos, órale, vamos a apoyar en lo que sabemos, ¿no? Entonces, como decía antes, estamos investigando, apoyando el tema del cambio climático, la crisis ecosocial desde el punto de vista de las tecnologías. Pero sin duda, una de las partes que más nos anima, pues son las luchas feministas, ¿no? Pues en los últimos años, el uso que han hecho de las redes, las conversaciones que ponen en el debate público, que gracias a esos movimientos, a esos empujes, se habla y se cambian las cosas. No podemos esperar a que en un congreso, en un parlamento, unos señores decidan. No, hay que empujar y hay que empujar. Eso hay que hacerlo siempre. Y también ir construyendo en lo cercano. Eso también lo hemos aprendido mucho de las comunidades. Ir haciendo y mostrar con el ejemplo que sí se puede vivir de otra forma, sí se pueden hacer cosas en lo pequeño, claro. Contagiando a la gente de alrededor, juntándose con otros y otras, y eso es importante. Vivimos en una época, pienso yo, de mucho individualismo y consumismo, ¿no? Con tu aparato, con tus dificultades, porque cada quien tiene muchos problemas, pero siempre es más fácil junto a otros y otras. Siempre va a ser más fácil buscar soluciones, buscar apoyo, construir otras formas junto a otros y a otras, siempre en comunidad, en colectivo. Entonces, esos son los aprendizajes y de ahí venimos un poco, ¿no? De las luchas también, pues, contra la minería, contra los transgénicos, contra las represas que expulsaban a muchas comunidades y a mucha gente. Entonces, de ahí nació un poco esta idea de ver qué podemos hacer, aportar desde este ámbito de lo digital. ¿Cómo aportar, no? Y cómo formar estas comunidades sólidas para protegernos, para cobijarnos y también para, pues, de una u otra manera fortalecer todos estos vínculos y crecer todas y todos juntos. Cuando comparamos estas conversaciones con la discusión internacional, ¿tú cómo nos ves parados? Y lo pregunto porque lo decíamos tal cual, y se ha dicho mucho además. Las autoridades siempre van un poquito más atrás del activismo, de las discusiones que ya está teniendo el activismo. En México hay un panorama muy particular con este tema de los derechos digitales y me gustaría preguntarte más bien, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué piensas de lo que está pasando actualmente en nuestro país? Pues se está teniendo una conversación, por lo menos, y se está escuchando. Ya sabe la gente que es Pegasus, por ejemplo, hace unos años, ¿no? Y es grave porque se le está dando mucho poder a un sector que hay que desconfiar, como es el ejército, el mundo militar, que ha tenido sus propias reglas y históricamente su poder omnívodo y cruel, ¿no? Entonces, hay que desconfiar un poco. Yo creo que dándole más poder al poder no es la solución, sino poner realmente bajo la lupa para ver qué se está haciendo realmente, porque Si le damos más poder con esas herramientas indetectables, que son el ejemplo de Pegasus, es el paradigmático, el que conoce todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Que pueden vigilar a mucha gente y saber qué se está haciendo. Eso inhibe mucho la conversación, la libertad de expresión, el derecho de reunión, de movimiento. Y en las democracias no puede haber esas violaciones de derechos, ¿no? Además, pues, sí, esas herramientas a veces llegan al crimen organizado, entonces ya, pues, el acabose, ¿no? Porque eso sí que ya hacen crueldades y lo hemos visto en noticias, en casos, y es problemático y es preocupante. Entonces, animo a que la sociedad se siga informando, sepa qué significa Pegasus, qué está haciendo el gobierno y exigir rendición de cuentas. Sí. Es necesario. Es que, Domingo, a mí me recordaste mucho, por ejemplo, esta conversación. Digo, seguramente muchos lo recuerdan, pero para quienes no, el breve recordatorio de que Pegasus es este software que no se puede comprar, digamos, solamente pueden comprarlo los gobiernos de los distintos países y que sirve para espiar, y en particular se ha usado para que los gobiernos espíen a periodistas, ¿no? Entre muchas otras cosas. Y recuerdo cómo desde hace ya unos años este periodista, Matthew Dourlier, ¿no? En su momento periodista de Proceso, puso la conversación en la mesa junto con un grupo grande que decían, esto está ocurriendo. Y decían, bueno, a ver, viene de la administración anterior, ¿no? Viene la administración de Enrique Peña Nieto. Pero recientemente en la conferencia matutina, este mismo periodista, Matthew, toma el micrófono y dice, se tiene información de que se sigue utilizando este software Pegasus. Y el presidente respondió, eso no es así, yo tengo otros datos y no va por ahí. Y más allá de criticar o no al presidente o el ejercicio de la conferencia matutina, me gustaría preguntarte, ¿qué está pasando en este momento con algo tan importante como Pegasus? ¿Está siendo utilizado? ¿No está siendo utilizado? Digamos que siento que la población quedamos con muchas dudas todos. Siempre no trabajamos esa parte, pero sí que estamos al pendiente porque es algo muy importante y le prestamos mucha atención. Y sí que además son muchas periodistas mujeres las que están buscando esa información y parece ser que sí. Claro. Que desde el ejército, incluso yo, bajo mi punto de vista, por lo que he podido leer y escuchar, creo que incluso el presidente no sabe. Creo que el ejército tiene un poder oculto ahí que viene de administraciones anteriores, sí que es cierto que incluso desde Calderón. Así es. Y hay que poner, como gobierno progresista, debería poner un alto. Debería decir, vamos a revisar bien, vamos a hacer las cosas bien y no dejarlo pasar y en el sentido de que es necesario que como gobierno que se llama progresista haga una investigación clara, porque sí que hay muchos señalamientos, hay gente seria investigando, incluso desde lo técnico, desde la investigación periodística, hay muchas formas. Y todo apunta a que sí se está utilizando y más de lo que se está sacando a la luz pública, ¿no? Porque es muy difícil en esas investigaciones y sacar, observar y mostrar pruebas, pero sí que se han mostrado algunas y parece que sí se está usando y es muy grave. Sí, así es. O sea, yo sé que no es exactamente, digamos, la línea que sigue surciendo, pero surciendo venturosamente pone estos temas sobre la mesa y siempre está discutiendo todos estos puntos de vista y además con perspectivas justamente diferentes, ¿no? Que tienen este enfoque feminista hasta para el tema del espionaje, hasta en eso, ¿no? Y en ese mismo pues sentido de la conversación, pensando en los obstáculos que impiden de pronto generar estas comunidades digitales o la propia defensa de los derechos, me gustaría también preguntarte qué opinión tienes de lo que está ocurriendo con las redes, y particularmente creo que en los últimos días hemos tenido muchas conversaciones en torno a lo que está pasando con Twitter, ¿no? Lo que está pasando con esta red que inclusive ya está cobrando por la autenticación de doble, digamos, de que tú recibas un mensajito en tu teléfono, etcétera, como cobrándote por tener una aplicación segura, ¿no? Lo cual, pues puede ser peligroso para el ejercicio de la comunicación, inclusive para el propio ejercer de estos derechos. Sí, es un misterio, el de Elon Musk comprando Twitter y haciendo lo que está haciendo, ¿no? Yo creo, bajo mi punto de vista y lo que he podido observar y leer, es que está transformando la red para que sea su red y sea su forma de ver el mundo, entonces meter su mensaje, que llegue su mensaje neocolonial a todo el mundo, pero a la vez yo pienso que también como tienen intereses en otras grandes empresas como Tesla o el chat GPT este, creo que va a integrar muchas de esas cosas y va a meter la inteligencia artificial de esta de construcción de textos a Twitter más adelante. Es un misterio, la verdad, pero sí que da que pensar los rumbos que está tomando las tecnologías, porque hace unos años era masivamente usada, sobre todo Facebook, pero también Twitter, y donde se ponía la conversación pública, el debate político, y ahora que lo dirija y a su antojo un señor como este, que pues como todos sabemos es pues rico de cuna, tiene un poco de locura así de, no sé cómo decir. Tal cual. Pues que hace, está acostumbrado a hacer lo que quiere, a romper, a quitar, a echar, a obligar a gente a trabajar 24 horas y nadie le puede decir nada. Entonces es como un caprichoso, eso es lo que quería decir. Entonces es un misterio, pero es peligroso. Me gusta que usas una palabra tan amable, ¿no? Como decir, es caprichoso, es una manera muy elegante de mencionarlo, pero de nueva cuenta volvemos al inicio de esta conversación. Todas las decisiones en torno a la propia comunicación que podemos tener en distintas plataformas las está tomando un hombre blanco, rico, privilegiado, que desde que era niño tenía posiblemente la posibilidad de manifestarse o no de esta manera, no importa si era niño o no, desde que tuvo acceso, digamos, a ese poder, lo ocupó de esta misma manera, ¿no? Y me parece importante recordar ese tema como tal. ¿Qué te parece, Domingo, si vamos brevemente a escuchar música para que regresemos a darle consejos a quienes nos escuchan aquí en Comuna? Muy bien. Venga. Comuna. Tranquila, espera, esta rola no es de tiradera. Solo escucharás mi palabra sincera. Solo escucharás mi palabra verdadera. Me duele ver a mi país en venta. Desde el norte llega la plaga infesta. Primero se comen a la naturaleza. Sobrepoblación y delincuencia. Trata de blancas, contingencia. Material basura y dinero en nuestras cuentas. Deudas, trabajo explotado y carencias. Comprar felicidad en tiendas. ¿Por qué te piensas mejor persona? Dejas pasar la violencia y te encabrona. La gente que se manifiesta, todo por noticias impuestas. Compañías televisivas encargadas de conciencia. Observa bien lo que ves en la TV. No lo vayas a creer, es una actuación. Para que los maestros en acción los miremos como flojos, vagos. Estudiantes masacrados desde el 68, que los tienen olvidados. Sé que hay una luz en el camino. Son a los batallones femeninos. Vamos a cantar por la tierra que vivimos. Tomé un respiro. Sé que hay una luz en el camino. Son a los batallones femeninos. Vamos a luchar por la tierra en que vivimos. Comuna. A veces me pregunto por qué la conformidad. Es que las novelas nos pintan algo irreal. Y es contagioso imaginarnos de esa manera nuestra vida. Volverte una princesa sin buscar una salida. Otra alternativa, sin imposiciones del sistema que domina. Aniquila, genocidio a la vuelta de la esquina. Se tragan el planeta, hay tanto cultivo y pesticida. Homicidas en las calles, cárceles repletas de luchadores sociales. Pero nos importa tanto renovar la suscripción de canales. Que allá andamos cargando postales. Y las reformas estructurales son para beneficiar solo a los criminales. Mala influencia, Keyman. Batallones femeninos se representa. Y llegamos en esta comuna a nuestro manual, a darle consejos a quienes nos escuchan, a quienes habitan esta comuna y que también lo hacen, hay que decirlo, de manera digital. Domingo, ¿qué hacemos? ¿Qué leemos? ¿A dónde nos acercamos? ¿Cómo nos podemos volver nosotros mismos defensores de nuestros derechos y de quienes nos rodean? Bueno, va a depender mucho de cada caso, de cada situación. Tampoco queremos generalizar muchísimo, pero pues en el mundo de las tecnologías, pues un consejo que solemos dar es intentar conocer un poquito más cómo es el dispositivo, qué aplicaciones instalamos y qué implica. Instalarlas o si realmente las necesitamos, hacer una pequeña observación de si realmente necesitamos esas aplicaciones o cuál vienen preinstaladas, prestar atención a los dispositivos, a la compu, al celular. Entonces, prestar atención, observar, pararse un ratito y no aceptar todo lo que viene dado. Eso es un primer consejo. También, pues, en cuanto llamas autocuidados, pues recomendamos usar software libre, por ejemplo, aunque sabemos que no es fácil de entrada, pero luego, por muchos casos que hemos visto que se han aventado a usar el software libre, después es solo un pequeño saltito, que luego es igual que cualquier otra computadora, por ejemplo, ¿no? El software libre. ¿Cómo qué opciones nos recomiendas? ¿Como Linux, algo así? Sí, Linux. Hay una distribución que se llama Linux Mint, que es muy parecida a Windows. o Ubuntu, que es muy famosa, que es una de las más usadas, que solo cambia un poquito los colores y las ubicaciones de los programas, pero en general pues se utiliza igual. Luego, como navegador, pues el Mozilla Firefox, que es un poquito más seguro que los demás. Luego hay otros más extraños y tal, pero así de los más conocidos, el Firefox, por ejemplo, lo sabemos usar o recomendar bastante. Bueno, usar el correo electrónico, pues intentar tener cuentas no corporativas, aunque pues las más usadas son Gmail y estas, o Yahoo y todo esto, pero pues hay otras, ¿no? Y que son gratuitas y que son un poquito más seguras, ¿no? Con RiseUp o Disroot, hay varias así, ¿no? Es que creo que la preocupación viene de que muchas personas, no sé si es FOMO, este miedo a perderse del momento o a no formar parte de, pero creo que una preocupación como muy compartida en ese sentido es que algunas personas dicen, es que si yo tengo estos software libres y tengo estas aplicaciones de esta manera, no voy a tener acceso a todas las tecnologías. Si yo no tengo Gmail, no voy a poder entrar, por ejemplo, a trabajar en, no sé, Google Drive, ¿no? O si no tengo acceso a esto, a lo otro, me estoy perdiendo la conversación, como si estuviéramos siendo obligados a usar este tipo de aplicaciones. Sí, de alguna forma crean unas necesidades monopolísticas, porque como bien dices, Google pues ya te da el Gmail, pero también el Drive y varios más, o en el Google Maps y todo eso, pero sí hay alternativas que son igual de buenas y suelen ser más seguras, entonces no le damos nuestros datos a la gran corporación. Y sí, hay repositorios, nubes que le llaman, ¿no? Clouds de Disroot, por ejemplo, pues tienen el correo electrónico, también tiene nube, tiene documentos colaborativos, bueno, hay una infinidad. Nosotros en Surciendo tenemos un portal que se llama Cuidados Digitales y ahí damos algunas de esas herramientas de navegación, herramientas de comunicación, pues algunas formas de cómo instalártelas y algunas recomendaciones, ¿no? Se llama cuidadosdigitales.surciendo.org. Así de sencillo, y es muy fácil entrar a todos los contenidos que ofrece Surciendo. A mí me gusta mucho que tiene la opción de tener un montón de textos al alcance, desde los textos del hackfeminismo, que me parece importantísimo, estas escrituras hackfeministas, la comunalidad digital, esta aproximación desde la ética permacultural, y muchísimos, muchísimos artículos para compartir con otras personas. ¿Cuándo hacen talleres? ¿Cómo le hacemos para ir a los talleres que ustedes comparten? Pues los talleres normalmente los hacemos presenciales en Chiapas o en el sur en general. Suele ser de forma con las organizaciones, pues tienen alguna inquietud, alguna problemática, entonces armamos un taller, intentamos adaptar los talleres a las organizaciones. Participamos de repente en algunas conversaciones, pláticas online, pero casi siempre nos gusta más hacerlo presencial, entonces casi siempre lo que ponemos lo que subimos a la plataforma, al sitio web, son reflexiones, textos, pero y damos cuenta de esos aprendizajes también que sacamos de los talleres, ¿no? Porque también es un aprendizaje mutuo siempre, porque aprendemos mucho de la gente. Y respecto a lo que decías antes, también recomendamos mucho desconectarse. Eso es importante, Salir a darse la vuelta, estar en el parque, irse al bosque, estar en el centro cultural, salirse de las tecnologías, porque pues también consume mucha energía, muchos recursos y está afectando al planeta, pero además nos aísla y nos preocupa por muchas cosas. Tienen los mecanismos para que nos enganchen, porque en eso consisten. Cuanto más tiempo estés conectada, pues más tiempo, más ganancias van a tener. Pero pensamos que es pérdida para nosotros y nosotras. Entonces, como seres humanos necesitamos socializar, abrazarnos, escuchar a otras personas, las voces, todo. Tenemos 5 sentidos, no perdamos el hábito de usarlos, ¿no? Entonces, totalmente. Es necesario también desconectar para que no nos enganchemos en conversaciones absurdas o en temáticas que no llevan a ningún lado y cuidarnos, cuidar a la gente que tenemos alrededor. Y eso es una de las recomendaciones también, ¿no? No es estar todo el día con el teléfono prendido o en la computadora, sino darse su vuelta, y eso, como decía antes, pues desconectar, ¿no? Que eso viene bien también. Son bueno, una de las recomendaciones. Tú y yo en este momento nos vamos a desconectar un rato, pero hay que, o sea, para mí es fabuloso, me parece de verdad genial que tengamos la oportunidad que a partir de todas estas redes, de todas estas plataformas, podamos coincidir, porque creo que lo que ustedes están haciendo es algo muy importante y nos entusiasma muchísimo que hayan querido compartirlo con todos los que nos encontramos en comuna. De verdad, Domingo, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo con todo cariño y te preguntamos antes de irnos, ¿cómo estás en redes y cómo encontramos todo esto precisamente, repetir estas ligas? Pues estamos en redes normalmente como Surciendo, nos encuentran fácil, es un nombre muy particular, entonces en todas las plataformas estamos, en algunas más partícipes, en otras menos, estamos como Surciendo y la plataforma es surciendo.org, entonces es fácil de encontrarnos. Ay, me da de verdad una emoción profunda, que este sea el primer acercamiento de muchos que podemos tener con toda la familia de Surciendo. Domingo, te mandamos un abrazote y nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Muchísimas igualmente, gracias. Muy encantado de estar aquí. Y seguiremos. Buenas tardes. Y seguiremos compartiendo con nuestros amigos de Surciendo, esta organización compuesta por un pequeño grupo de personas que se encuentran en Chiapas y que aportan al cambio social a partir de la defensa de la comunalidad digital. Busquen ese libro, tal cual, Comunalidad Digital, que está pues escrito en colectividad por los amigos de Surciendo. Les recordamos que esta es una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con guión e investigación de cápsulas de Daniela Jurado, la producción de Mariel Cervantes, a quien le mandamos un gran abrazo junto con Daniel Jiménez Cacho. Yo soy Luisa Iglesias Arvide y nos escucharemos en un futuro episodio de Comuna. Hasta la próxima. Is she okay? Standing in the way of the trolls. What? Everything they say about me's false. They be tapping the most. Hiding in the net like a ghost. Hands up, hands down, wake up, snap out. We don't stand up when they try to control. Hands up, hands down, wake up, snap out. We don't stand up when they try to control. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Comuna, Manual Radiofónico de Autogestión y Resistencia, con Daniel Jiménez Cacho y Luisa Iglesias Ardide. Comuna.